Una chica bonita, graciosa y tan coqueta. Y sus ojitos deslumbran y matan con su mirar. Cuando ella pasa bailando, los chicos ya le hacen palmas. Y en el boliche la baby coqueta quiere bailar. Hola baby, baby, baby, ¿cómo te va? Chica baby, baby, baby, ven a bailar. Hola baby, baby, baby, ¿cómo te va? Chica baby, baby, baby, ven a bailar. Chica baby, eres tan hermosa, vuelve, muévete así. Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí. Chica baby, eres tan hermosa, vuelve, muévete así. Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí. Los chicos ya le hacen palmas. En el boliche la baby coqueta quiere bailar. Hola baby, baby, baby, ¿cómo te va? Chica baby, baby, baby, ven a bailar. Hola baby, baby, baby, ¿cómo te va? Chica baby, baby, baby, ven a bailar. Chica baby, eres tan hermosa, muévete así. Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí. Chica baby, eres tan hermosa, vuelve, muévete así. Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí. Te va, chica baby, baby, baby, ven a bailar.